Hola, hola amigos, buen día, ya estamos al aire nuevamente. Sean bienvenidos a su programa informativo municipal que preparamos para usted y familia desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que obviamente usted puede escuchar a través de esta excelente radio comunitaria que nos apoya en la difusión cada semana a través de sus ondas FM y también de su señal de internet. En el programa del día de hoy revisaremos lo que fue la cuenta pública del alcalde Mauricio Carrasco y también analizaremos lo que está ocurriendo con el traspaso de la educación municipalizada al Estado. Veremos los últimos aprontes para la inauguración del nuevo Cefán de Quintero y revisaremos la agenda cultural deportiva, pero estas son solo algunas de las noticias que hoy queremos compartir con usted, así que revisemos los titulares de esta semana. Consejo Municipal de Quintero destacó gestión institucional 2023. Presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal no está de acuerdo en que los colegios municipales pasen a los servicios locales de educación. ...24 vecinos de Quintero obtienen certificado para trabajar en recintos portuarios. Danza Nuestra vive una semana folclórica con la 12ª versión de Quintero Une Fronteras. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con profesores y asistentes de la educación del Colegio Artístico Costamauco. Vecinos de Quintero conocieron instalaciones del nuevo CESFAN. Continúan clasificatorias de los Juegos Deportivos Escolares IND 2024. Estas noticias, música, comentarios, agenda cultural y deportiva, efemérides, a partir de este momento en su programa informativo municipal. La ceremonia de cuenta pública 2023 rendida por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo al Consejo Municipal de Quintero, los ediles valoraron positivamente el esfuerzo y las iniciativas impulsadas en el periodo. La actividad desarrollada el pasado miércoles 17 de abril en el Salón de Actividades Comunitarias del municipio contó con la presencia de los concejales Rolando Silva, Antonio Aguayo, José Varas, Mario González y Alejandro Sepúlveda, así como también del consejero regional Carlos Vega y la representante del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, la doctora Beatriz Chamorro. Estuvieron presentes también los directivos de los diferentes departamentos municipales. La concejala Tamara Tello se excusó de participar, por lo que avisó previamente de esto. En su exposición, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo destacó los avances logrados en su tercer periodo de administración municipal, gracias al apoyo de los concejales, quienes antepusieron el interés superior de la comuna por sobre cualquier coyuntura política. En tanto, el consejero regional Carlos Vega dijo que esta cuenta pública de esta naturaleza es lo que necesitamos todos. Dando cumplimiento con la ley, que en el mes de abril todas las alcaldesas y los alcaldes de Chile tenemos que dar las cuentas públicas de la gestión del año anterior, obviamente el 2023. El día de ayer cumplimos con entregar la cuenta pública al COSOC. El día de hoy entregamos la cuenta pública, cumpliendo con los plazos, al Consejo Municipal, ¿cierto? Con presencia de algunos invitados, estuvieron algunos representantes de salud, del gobierno regional, y también los directores y algunos vecinos que estuvieron presencial, y los demás todos conectados, obviamente, por las distintas plataformas de la municipalidad. Quiero agradecer primero a Dios, ¿cierto?, por esta última cuenta pública que tuvimos que entregar, ya que se termina en este periodo ahora ya a fin de año. Agradecer a todos los equipos que han trabajado conmigo estos últimos años, al Consejo Municipal en pleno, que se han puesto de acuerdo en muchas oportunidades para dar las facilidades para que el alcalde pueda ejecutar proyectos que la comunidad pide, y en general el respeto a la comunidad, el respeto a mis vecinos, a mis amigos, amigas, a las vecinas, a los quinteranos que nacieron acá y también los que son quinteranos por opción, los que llegaron a vivir acá, que me han dado la facilidad de poder trabajar tranquilamente con las diferencias normales que tienen estos cargos, pero siempre en un marco de respeto. Así que una cuenta pública que me quedé muy conforme, porque mi aspiración es, cuando partimos este último periodo, era entregar un presupuesto municipal de 30.000 millones de pesos. Y hoy, el año pasado, llegamos a los 33.000 millones de pesos, y no tengo duda que de aquí a fin de año, cuando entreguemos el cargo, vamos a entregar un presupuesto municipal de 35.000 millones de pesos. Eso permite mayores becas, mejor infraestructura. Nos permite absorber lo que no lo hace el transporte público, arrendando buses para los traslados de los alumnos rurales. Nos va a permitir, ¿cierto?, poder entregar finalmente este año al Ministerio de Salud, a través de la Dirección Regional, un terreno de 6,5 hectáreas al ingreso de Quintero, y lo vamos a entregar con mecánica de suelo, con topografía y cerrado, para que no tenga ninguna excusa el gobierno de no colocar en el presupuesto de la Nación el próximo año un hospital como se lo merece, digno para esta comuna y también para nuestro vecino Puchuncaví. Nos deja con muy buen sabor esta cuenta pública, y también con todas las ganas, estos meses, 4 o 5 meses que nos quedan, de trabajar hasta el último día el mandato que nos dieron. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que me hace el alcalde Mauricio Carrasco, con el cual tenemos una muy buena relación en la autoridad, me parece excelentemente bien, y poder estar acá junto al Consejo Comunal, me siento orgulloso de eso, porque represento justamente este territorio. Creo que una cuenta pública de esta naturaleza es lo que necesitamos todos, que se ha incrementado, se han hecho inversiones muy interesantes desde acá, digamos, del municipio, pero también tengo que destacar los aportes que se han hecho del gobierno regional para el crecimiento de esta comuna. Sin lugar a dudas que en eso estamos todos juntos, nuestro gobernador, creo que no nos perdimos ahí, y tenemos grandes desafíos por delante, que seguimos trabajando juntos por el cariño y el amor que le tenemos a esta comuna de Quintero. Así que saludos para todos ustedes. Ante la creciente oposición de municipios que defienden que los colegios que están a su cargo continúen en su administración, consultamos al concejal Antonio Aguayo, presidente de la Comisión de Educación, su opinión. Él sostuvo que siempre se ha negado a los traspasos, porque observa que los colegios municipales de Quintero son buenos, y así lo ha manifestado a las autoridades regionales, comunales, a los profesores, centros de estudiantes y centros de padres de los establecimientos educacionales municipales de Quintero. Siempre que mi postura ha sido no al traspaso al Servicio Local de Educación. Siempre he dicho que no. Se lo dije a la Seremi, se lo he dicho al alcalde y se lo he manifestado a los centros de padres y a los equipos directivos de nuestros colegios, porque creemos que nuestros colegios o nuestros recintos son buenos. Y el SLEP, por la experiencia que hay, por supuesto que están en decadencia. Se suponía que el traspaso era el año pasado, dieron un año más de plazo para que el gerente o los equipos directivos de estos servicios locales estuviesen más preparados. Hoy día yo creo que no hay ninguna comuna que quiera ser traspasado al servicio local. ¿Por qué? Porque no hay experiencia. La experiencia que hay es mala. la experiencia que hay de los 17 SLEP del país, 11 son los que están activos hoy en día. De los 11, todos mal evaluados. Todos los colegios siguen reclamando las precarias condiciones, ¿cierto?, a la educación pública, a sus escuelas. Y eso no queremos que pase esto. Se supone que esto era para nivelar, pero para nivelar hacia arriba. Y los traspasos hoy día, de acuerdo a la experiencia, se están nivelando hacia abajo. Entonces creo yo que nuestros colegios, yo espero que no, pero creo en verdad que van a perder. Gracias a una política pública, cierto, que está mal hecha. Con gran satisfacción, 24 vecinas y vecinos de la comuna de Quintero recibieron la certificación del curso Operaciones Básicas de Carga, Descarga y Protocolos de Seguridad en Recintos Portuarios, que les permitirá desarrollar diferentes trabajos que exigen el carnet rojo. La ceremonia realizada el jueves 18 de abril fue organizada por la OTEC Capacitación Marítima Global y contó con el apoyo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENSE, Región de Valparaíso, y la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL de Quintero. Luego de la ceremonia, conversamos al respecto con Renato Jiménez, director de la OTEC de Capacitación Marítima Global, también con una de las vecinas certificadas, Anita Torres, con Andrés Reyes, encargado de la OMIL de Quintero, y con Bernardo Contreras, encargado del programa Reinvéntate del SENSE. Una OTEC que está dirigida a todo el ámbito de capacitación en franquicia tributaria y becas sociales en el ámbito de la logística portuaria a nivel nacional. Este es un carnet, una credencial que les permite ingresar al puerto y les facilita como herramienta también ciertos conocimientos en el tema de prevención de riesgo. Para mí es una tremenda oportunidad, ya que en verdad desconocía totalmente estos conocimientos. Es algo interesante, llamativo, me llamó mucho la atención. Me encantó aprender cosas nuevas, ya que igual es una tremenda oportunidad laboral, y más sobre todo el carné, que como lo decíamos, quizás no es en el momento exacto de ahora ya, pero sí es para una a puerta futura, y eso me encanta. Bueno, esta gestión se generó a través de la reconversión laboral, en contacto con la OTEC, Capacitación Marítima Global, la cual nos pidió que hiciéramos la inscripción de los usuarios para el curso de carnet rojo, lo cual tuvo una muy buena convocatoria y la cual se logró el objetivo de certificar a 24 personas en total, 17 hombres y 7 mujeres, de lo cual le entrega la oportunidad, las herramientas para que puedan entrar al puerto directamente y puedan trabajar en las dependencias de los puertos que hay tanto en la comuna de Quintero o de la región. Primero que todo, mencionar el programa Reinvéntate, que en su línea regular, que es la que puede ejecutar este tipo de cursos. Esta es la segunda versión del mismo curso, porque lo hicimos la primera vez y tuvo un éxito rotundo. Por tanto, decidimos hacer una nueva versión, que es el 14-2, la segunda versión del mismo curso de carnet rojo, y esperamos tal vez, podría ser más adelante, poder repetir esta experiencia, porque obviamente hay mucha demanda de este famoso carnet rojo. Durante esta semana, el grupo folclórico Danza Nuestra celebra el 12º Intercambio Internacional de Danzas Folclóricas Quintero Une Fronteras, con la participación de agrupaciones venidas de países latinoamericanos y con un marcado acento inclusivo, como ha sido su tónica. Son 70 personas que representan a Argentina, Colombia con dos grupos, Perú, México y Chile con Danza Nuestra. Se agrega un grupo brasileño que forman parte de una comunidad de origen ucraniano. Con la idea de motivar a los estudiantes para que se integren y participen del folclore, los grupos iniciaron su recorrido por los establecimientos educacionales tanto de Quintero como de Puchuncaví. Este sábado 20 desde las 10:30 horas habrá un pasacalle por el centro de Quintero y una intervención tipo 11:30 horas en el sector de la Feria Libre por calle Luis Orione, para continuar y cerrar con la gran gala folclórica en el frontis de la Casa Estación desde las 17:30 horas, a la que están todos los vecinos invitados. Conversamos con el director folclórico de Danza Nuestra, Ariel Zárate. Hola, mi nombre es Ariel Zárate, director del folclórico Danza Nuestra, organizadores del evento Quintero Une Fronteras, que este año se está celebrando la versión número 12. Tenemos seis delegaciones extranjeras, dentro de las cuales hay una delegación inclusiva, que este año vamos a trabajar con la discapacidad cognitiva de los niños. Algo diferente, una puesta en escena distinta. Tenemos alrededor de 70 personas con todas las agrupaciones. Está Colombia, está Perú, está Argentina, que va a llegar hoy, pero también está dentro de los invitados. Poltava es un grupo de Brasil también, pero es una colonia ucraniana en Brasil. Perú... Y por supuesto Danza Nuestra, que somos los organizadores. Así que estamos ahí trabajando. Cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra. Es una fecha marcada en los calendarios por las Naciones Unidas con el objetivo de crear conciencia en la humanidad sobre los problemas de la superpoblación, la contaminación ambiental y la importancia de la conservación de la biodiversidad. Es por eso que en el Alto Musical del día de hoy queremos conmemorar el Día Mundial de la Tierra escuchando al grupo Los Jaivas con su canción Hijos de la Tierra. Thank you. Desde marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a participar. Abramos. Abramos. Abramos. Abre la puerta tú también. Conoce más en censo2024.cl, Instituto Nacional de Estadísticas. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal que usted escucha gracias a esta querida radio comunitaria que nos ayuda en la difusión cada semana a través de su señal de FM y también de internet. Los invito a seguir revisando las noticias más importantes de estos últimos 7 días. El pasado viernes 12 de abril, el alcalde Mauricio Carrasco se reunió con los trabajadores del Colegio Artístico Costa Mauco para dar respuesta a una serie de demandas del equipo directivo, de los docentes y también de los asistentes de la educación. Frente a algunas incertidumbres planteadas, el edil aseguró la tranquilidad laboral para los profesores y se comprometió a trabajar conjuntamente para mejorar la actual situación en el establecimiento. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y también con la directora del Colegio Artístico Costa Mauco, la profesora Begoña Bernal. Agradecer a Begoña Bernal, que es la directora de este colegio Costa Mauco. Tuve la oportunidad de recoger alguna información o desinformación que a veces me llega a mi oficina para poder contrastar la información que tengo del Departamento de Educación con la realidad de los distintos colegios. Hay cosas que mejorar, hay cosas de comunicación que mejorar. Súper provechosa, estuvieron varios profesionales del área que corresponde a algunas observaciones o reclamos directamente que tienen la dirección y sus colegas, los profesores. Y esta reunión con el ánimo de resolverlo. O sea, hablar de frente no significa que no se pueda decir que uno no está de acuerdo con lo que ocurre en el entorno. Así que con la forma de trabajar que tengo yo, una de las cosas es la tranquilidad, porque me preocupó escuchar que no tenían tranquilidad laboral, y una de las cosas que más yo me preocupo es que la gente trabaje tranquila, que no estén bajo ningún tipo de presión, ni amenaza, ni política, ni contractual, nada. Que la gente tiene que trabajar a gusto. Y esas son las cosas que nos llevamos como tarea con todo el equipo para vamos a seguir trabajando con Begoña para resolver estos pequeños pero incómodos puntos que tratamos. Bastante, bastante incómodo para la tranquilidad de los profesores y, por supuesto, también algunos temas de los asistentes. Hola, buen día. Bueno, en primer lugar, agradecer a nuestro alcalde con su equipo de trabajo que se hizo presente hoy día en el establecimiento. Me pareció que fue una reunión súper necesaria en donde se aclararon varios puntos, y también para tranquilidad de los colegas, que finalmente sea nuestra autoridad que haya llegado a compartir con ellos estas inquietudes. Yo creo que es fundamental en temas de convivencia principalmente. Ellos han sido súper respetuosos también al dirigirse a él, hubo un diálogo cordial en función de todas estas situaciones puntuales, y esperemos, y no nos cabe ninguna duda, que esto se va a esclarecer y mejorar en cuanto a situaciones que el mismo alcalde en algún momento manifestó que le interesaba estar en conocimiento. Así que, alcalde, le agradecemos la instancia de poder compartir. Ojalá fueran más momentos, sabemos que está muy ocupado, ¿no? Pero para poder compartir con los profesores y establecer este momento o instancia de conversación. Con el objetivo de mostrar el edificio y dar a conocer las prestaciones, así como el sistema de atención que tendrá el nuevo CESFAM de Quintero, el miércoles 10 de abril, el Departamento de Salud Municipal realizó una charla informativa a dirigentes vecinales y sociales de la comuna. Durante la visita, los vecinos y vecinas recorrieron las dependencias del nuevo establecimiento de salud y pudieron apreciar la infraestructura y equipos destinados a la atención, entre los que se cuentan los 14 box multipropósitos, la sala de rayos X dental, los box ginecológicos con su respectivo ecógrafo y sala de acogida, 5 box psicológicos, un box IRA para infecciones respiratorias agudas, un box ERA para enfermedades respiratorias, una sala para la toma de muestras, un vacunatorio, un box podólogo, sala de rehabilitación y una unidad de esterilización. Conversamos con la directora del Departamento Municipal de Salud, Ania Guajardo, quien nos comentó lo siguiente. El objetivo de esta reunión, esta charla informativa, es que la comunidad vaya sabiendo cómo van los avances de este nuevo CESFAM antes que comience, que sepa cómo va a funcionar, que tenga la seguridad de que cada proceso que estamos haciendo es seguro para ellos. No es un proceso fácil, por eso es importante transparentar paso a paso de lo que hemos ido implementando y del trabajo que se ha significado. Y también contarles cómo va a ser el funcionamiento de este CESFAM y las prestaciones que tiene y que se sienta seguro de que va a tener la misma calidad de atención tanto como la Posta de Loncura como el CESFAM, que son ambos establecimientos de dependencia municipal. En este minuto estamos en proceso. La parte más importante tiene que ver con la autorización sanitaria de funcionamiento del centro y estamos en la etapa de espera de visita de la visita de Seremi de Salud para acreditar que todo el implemento que hay en este CESFAM estén a la altura de la atención clínica. Entonces va a depender de eso y de otros procesos más administrativos también de implementación, en qué minuto vamos a entrar en puesta en marcha, que esperamos que sea este mes, de todas maneras, pero depende de estos procesos legales que hay que terminar de cumplir. Durante esta semana se realizaron las clasificatorias de los Juegos Deportivos Escolares IND 2024 en Quintero. Y en esta oportunidad, los estudiantes de los establecimientos de la comuna se midieron en el tenis de mesa para elegir a los representantes de la fase provincial de esta competencia. Conversamos al respecto de este tema con Sebastián Fuentes, el coordinador de las actividades extraescolares del Departamento Municipal de Educación. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, hoy día nos encontramos disputando la disciplina de tenis de mesa en el gimnasio del Colegio Don Oriones, a quien le agradecemos que nos haya recibido para poder disputar esta competencia. Tenemos tanto establecimientos municipales como particulares subvencionados que están enfrentándose en las categorías sub-14 y juvenil para ver quién va a representar a la comuna en las próximas etapas provinciales. Esta es la segunda disciplina que estamos jugando, de, como les comenté, en la competencia de ajedrez, de otras que se vienen, que son fútbol, futsal, básquetbol, voleibol y también handball. Así que estar atento a las redes sociales municipales para que también puedan apoyar el deporte escolar acá en la comuna. Nuestra agenda de avisos comunitarios, queremos destacar el 12º Intercambio Internacional de Danzas Folclóricas Quintero Une Fronteras, que está de regreso celebrando la diversidad y la inclusión a través de la danza. Este evento único reúne a grupos de bailarines de distintos países que comparten su pasión por las tradiciones y las culturas a través de sus movimientos. Durante esta edición, que se realizará el sábado 20 de abril, se busca promover la integración y el entendimiento entre las diferentes culturas representadas, demostrando que la danza es un lenguaje universal que trasciende barreras y fronteras. Así que nos encontramos este sábado 20 de abril a partir de las 17:30 horas en el frontis de la Casa Estación, Avenida Normandí 1780. También desde la Unidad de Deporte Comunal y la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, les queremos invitar a una masterclass y charla motivacional a cargo de Miguel Araneda, campeón mundial de kickboxing, que estará en el ADAC, en Avenida Normandí 2334, a partir de las 10 de la mañana. Así que no se olviden y agenden esta actividad de esta gran masterclass gratuita para todos los interesados en el kickboxing a través del taller de defensa personal. Y bien, amigos, hemos llegado ya al final del programa y con estas informaciones ya comienzo a despedir el programa de esta semana. Como siempre, muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted esté plenamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.